Capítulo 01. Las causas espirituales de las enfermedades cardiovasculares. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Proverbios 4 y 23. En 2011, dirigí una conferencia For My Life en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago. Después de solo media hora en la primera noche de la conferencia, empecé a sudar profusamente y me sentí muy incómodo. Me tomé un breve descanso y fui al despacho del pastor. Un médico que asistía a la conferencia vino a verme. Tras examinarme, me dijo, creo que está sufriendo un infarto. Me llevaron inmediatamente al hospital de la ciudad, pero insistí en ir andando a la sala de urgencias del hospital cuando llegué. Al cabo de 24 horas, mi mujer Donna llegó de Estados Unidos. Los médicos nos dijeron que había sufrido un infarto masivo y que mi corazón estaba gravemente dañado. Necesitaría una operación de triple bypass para tener alguna posibilidad de sobrevivir. El pronóstico era que probablemente no sobreviviría a la operación, me di cuenta de que no podía aceptar este pronóstico, recé y sobreviví a la operación sin incidentes. Aunque tuve que guardar cama en un hospital de Trinidad durante 30 días para recuperarme, nunca perdí la paz. Los médicos me trataron como si mi muerte fuera inevitable y que su único trabajo era mantenerme con vida el tiempo suficiente para volar a casa, a Estados Unidos. Pero para mí no era inevitable. ¿Saben lo que hice? Empecé a meditar en las promesas de Dios para mi vida y mi salud. Tomé diariamente píldoras de la palabra de Dios, como las siguientes, para ayudarme en mi camino hacia la curación: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé, Salmo 118, 17. La alegría de Yahvé es tu fuerza, Nehemías 8 y 10. Un corazón alegre es la mejor medicina, Proverbios 5 y 22. Entiendo los principios de la superación de la enfermedad porque vivo de acuerdo con ellos, Dios es quien sana todas mis enfermedades. Gracias a la cruz, ejercí mi fe en esta situación y seguí la esperanza y la fe, no el miedo. Si hubiera abrazado la desesperanza y la desesperación, no habría tenido fe y probablemente habría muerto prematuramente. Entiendo lo que enseño y por eso fui un paciente feliz y agradable. Nunca me quejé, nunca tuve un mal día. Más tarde, cuando me dieron la hoja de remisión para un médico en América, incluso me dijeron, nos gustaría recomendar a este pastor tan agradable de Georgia. El hecho de que me llamaran pastor agradable era un milagro en sí mismo. Cuando enseño, suelo hacer tronar la verdad del monte Sinaí sobre la vida de la gente, y piensan que estoy enfadado con ellos, pero no estoy enfadado con nadie. Estoy enfadado con el enemigo que amenaza con quitaros la vida a vosotros y a mí. Soy como Goff me hizo. Lucharé por vuestra vida de acuerdo con la verdad que me ha revelado la palabra de Dios. Y también lucharé por mi propia vida. Tronaré la verdad. Se necesita saber que estoy de su lado. Hablo en serio lo que digo y lo que estoy tratando de lograr. Tendrás el conocimiento y la confianza para creer en la palabra de verdad de Dios y no en las mentiras del diablo sobre quién eres y lo que Dios tiene reservado para ti en el futuro. Al confiar en la verdad de Dios, aplicarla y transmitírtela, solo estoy ayudando a tu Padre Celestial a mostrarte su amor.